pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Estas personas, amigo y amiga, aunque en su profunda pobreza, eran muy generosos y daban aún más de lo que podían permitirse. ¿Sabes que textos como estos y muchos otros ayudan a refutar la falsa teología del Evangelio de la prosperidad, que enseña que si vivimos bien con Dios tendremos muchas posesiones materiales como resultado de ello? Jesús mismo fue nuestro ejemplo. Y de él se dice que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo siguiente, miramos, veamos 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es claro, ¿verdad? ¿Qué ejemplos puedes encontrar de personas que son fieles a Dios, pero no son ricos en posesiones mundanales? ¿Y de quienes no son fieles a Dios, pero son ricos en posesiones mundanas? ¿Qué debería decirnos esto sobre el uso de la riqueza como indicador de las bendiciones de Dios? ¿Sabes que no necesitamos que la Biblia nos enseñe una verdad obvia? Los afanes de esta vida y sus riquezas son temporales. Aquí no hay nada que dure. Y lo que perdura, por cierto, no lo hace por mucho tiempo. Como dijo Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los cristianos son miopes cuando se centran en los afanes de este mundo antes que en el camino que conduce al cielo. Y hay pocas cosas que puedan cegar más la percepción de ese camino que el engaño de las riquezas. Helen Keller, que era ciega, ella dijo: la persona más patética del mundo es alguien que tiene vista, pero no tiene visión. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que podían ver, pero que en realidad eran espiritualmente ciegas. Mi autora favorita, Ellen G. White, lo expresa así en el libro Spiritual Gift o Dones Espirituales, tomo 2, páginas 267. Algunos aman tanto el mundo que éste consume su amor por la verdad. A medida que sus tesoros aquí aumenten, su interés en el tesoro celestial disminuye. Cuanto más poseen de este mundo, con más fuerza lo abrazan, como si temieran que su codiciado tesoro les fuese quitado. Cuanto más poseen, menos tienen para conceder a los demás, porque cuanto más tienen, más pobres se sienten. ¡Oh, el engaño de las riquezas! Ellos no verán ni recibirán, ni percibirán las bendiciones, las necesidades de la causa de Dios. ¿Es tan claro esto, no es cierto? La visión espiritual borrosa pone en riesgo la salvación eterna. No es suficiente tener a Jesús a la vista, debemos centrarnos en Él. Jesús, por su parte, se refirió a un peligro muy generalizado en sus días y que se hace más evidente en los nuestros. Veamos a Mateo capítulo 13, versículo 7, versículos 3 al 7 y después el versículo 22. San Mateo capítulo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En primer lugar, Jesús advierte aquí que las preocupaciones de esta vida, nos habla de ello. Jesús sabe que todos tenemos preocupaciones, incluyendo las financieras. Los pobres se preocupan porque no tienen suficiente. Los ricos se preocupan sobre qué más podrían necesitar. Solo debemos asegurarnos de no permitir que esas preocupaciones ahoguen la palabra en nuestra vida. En segundo lugar, Jesús nos advierte sobre el engaño de las riquezas. Aunque las riquezas no son malas, aún así, poseen el poder de engañarnos de una manera que puede conducirnos a nuestra destrucción final. Por eso, amigo y amiga, pregunto, ¿en qué medida puedes ver en tu vida el engaño de las riquezas? ¿Qué decisiones prácticas puedes tomar para protegerte de este engaño? Veamos a continuación los pasos descendentes hacia la codicia. Como todos los pecados, la codicia comienza en el corazón, empieza dentro de nosotros y luego trabaja hacia afuera. Y esto es lo que pasó en el Edén. Satanás tentó a Eva a pecar y ha utilizado los mismos principios a través de los siglos para engañarnos a nosotros también. Vayamos al libro de los comienzos, Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, amigo y amiga, si no conociéramos esta historia, podríamos pensar que la industria publicitaria obtuvo un ejemplo paradigmático de cómo vender sus productos a partir del relato del Edén. El diablo presentó el fruto del árbol prohibido de tal modo que generó en Eva el deseo de querer más de lo que ya tenía y hacerle pensar que necesitaba algo que realmente no tenía. ¡Qué brillante! Su caída es una demostración de los tres pasos que cada uno de nosotros da cuando caemos en la avaricia. Lo veo, lo quiero, lo tengo, como se titula nuestro estudio de hoy. La codicia, por supuesto, puede ser un pecado silencioso, al igual que la lujuria. Está escondida detrás de un velo, del velo de nuestra carne. Pero finalmente, cuando produce frutos, puede ser devastadora. Puede dañar las relaciones, dejar cicatrices en los seres humanos, en los seres queridos, y después llenarnos de culpa. Y si permitimos que la codicia aflore, esta anulará cualquier otro principio. Mira esta cita de J. Harris en el libro Mamón, página 52. Si el egoísmo es la forma predominante de pecado, la codicia puede considerarse la forma predominante de egoísmo. El apóstol Pablo lo insinúa de manera llamativa al describir los tiempos peligrosos de la apostasía final. Representa el egoísmo como la raíz prolífica de todos los males que prevalecerán en ese entonces y la codicia como su primer fruto. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. En última instancia, amigo y amigo, la codicia es simplemente otra forma de egoísmo. Por eso pregunto, ¿por qué es importante reconocer en nosotros todas las tendencias a la codicia? Es que la codicia es básicamente hacer las cosas a tu manera, a mi manera. Por eso está la advertencia bíblica. Es un poco dura, pero vamos a leerla. Nos habla sin rodeos, Isaías 56:11, y nos dice así. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben atender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Para nosotros, amigo y amiga, que somos seres humanos caídos, la codicia puede ser tan fácil como respirar y tan natural también. Sin embargo, es difícil imaginar algo que en el carácter humano que refleje menos el carácter de Cristo que la codicia. Solo el Señor conoce el daño que la codicia ha causado a lo largo de la historia. Mira, la codicia ha derivado en guerras. La codicia ha hecho que la gente cometa delitos que acarrearon la ruina sobre sí mismo y sobre sus familias. La codicia puede ser como un virus que se aferra a su huésped y consume todas las virtudes hasta que todo lo que queda es cada vez más codicia. La avaricia es una enfermedad que quiere todo, pasión, poder y posesiones. Nuevamente lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿Recuerdas esta historia? ¿Qué podemos aprender del poder de la codicia en esta triste historia? Vayamos a San Mateo capítulo 26, versículos 14 en adelante. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Observa las palabras de Judas: ¿qué queréis que os dé? ¿Qué me queréis dar y yo lo entregaré? Hablando de permitir que la codicia invalide todo lo demás, Judas había sido un privilegiado como pocos en toda la historia. Vivió con el Jesús encarnado, presenció sus milagros y lo oyó predicar de las palabras de vida. Y sin embargo, mira lo que la avaricia, la codicia lo condujo a hacer. Y quiero leer del Deseado de todas las gentes, página 261. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que habría de entregarlo. En sus enseñanzas, Jesús espaciaba los principios de la benevolencia que harían la misma raíz de la avaricia, o que estaban a la misma raíz. Presentó ante Judas el odioso carácter de la codicia. Y más de una vez, el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su injusticia. Pero yo pregunto, ¿qué en cuanto a nosotros? A veces condenamos a Judas, pero ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Quién, si no se cuida, no manifiesta alguna codicia en su propio carácter? Por eso, ¿cómo podemos, por la gracia de Dios, mantener bajo control esa tendencia natural? Pasemos ahora al autocontrol. Y veamos qué nos dicen los siguientes versículos, que nos ayudan a entender de qué manera la gente, ya sea rica o pobre, puede protegerse de los peligros de la codicia, de la avaricia, del amor al dinero y las cosas materiales que puedan presentársele al cristiano y sacarlo de su rumbo. Sígueme estos varios versículos. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 24, versículos 24 en adelante. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Segunda de Pedro capítulo 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amigo y amiga, estos versículos son muy ricos. Nos hablan claramente, están llenos de muchos preceptos divinos sobre cómo debemos vivir. Pero observa el hilo común, el autocontrol. Este rasgo puede ser particularmente difícil de ejercer cuando se trata de la codicia, la avaricia y el deseo de poseer cosas. Solo mediante el autocontrol, primero de nuestros pensamientos y luego de nuestras acciones, podemos estar protegidos de los peligros de estas cosas de las que hemos estado hablando. Podemos ejercer ese autocontrol solo en la medida en que nos entreguemos al poder del Señor. Nadie por sí solo puede vencer esos rasgos pecaminosos, especialmente si se han cultivado y acariciado por mucho tiempo. Realmente necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida si queremos obtener la victoria sobre nuestros engaños poderosos. El fin último de la humanidad es ser feliz y estar satisfecha. Pero la autorrealización mediante el materialismo no logrará este objetivo. En lo más íntimo del ser, la gente sabe que esto es cierto y sin embargo continúa con su obsesión por las posesiones. Lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿Qué podía ser más sencillo que eso? Es por eso que los adventistas del séptimo día, al igual que todos los demás, se enfrentan a la tentación de suscribirse a los valores del materialismo. Sin embargo, amigo y amiga, la adquisición continua de bienes no produce felicidad, no produce satisfacción ni contentamiento. Al contrario, produce problemas. Como vemos cuando el joven rico se apartó de Jesús, desdichado, desanimado y abatido, porque no oyó ni obtuvo lo que quería. T. Kaiser, en El alto precio del materialismo, página 22, nos dice: los valores materialistas se asocian con un socavamiento generalizado del bienestar de la gente, desde poca satisfacción y felicidad en la vida hasta depresión y ansiedad, pasando por los problemas físicos como por los dolores de cabeza, los trastornos de la personalidad, el narcisismo y el comportamiento antisocial. Muy claro, ¿verdad? En otras palabras, los cristianos materialistas beben con orgullo de la fuente de la riqueza, pero se deshidratan espiritualmente. Sin embargo, si bebemos del agua que Cristo da, nunca tendremos sed. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. Analiza la idea del Evangelio de la prosperidad. ¿Qué versículos podrías usar o podrían usar quienes están con esta idea de tratar de promoverlo? Al mismo tiempo, ¿qué ejemplos puedes encontrar tú en la Biblia de personas fieles cuyas vidas son refutaciones vivientes de esa falsa enseñanza? Cuando su primer hijo ya tenía algunos años, un hombre dijo: he aprendido dos verdades bíblicas importantes de este niño. Primero, que nacemos pecadores. Segundo, que nacemos codiciosos. ¿Quién puede contar historias acerca del modo en que aún los niños revelan cuán codiciosos somos naturalmente los seres humanos? Pero al crecer esto se nos acentúa, solo que tratamos de disimularlo. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra necesidad de la gracia divina? ¿Qué tiene la codicia que es tan perjudicial, no solo para el codicioso en sí, sino también para los que lo rodean? Y una pregunta más: ¿qué ejemplos conoces donde la codicia ha causado daños terribles a todos los involucrados? Amigo y amiga, Dios nos ayude a neutralizar y vencer la codicia y el egoísmo. Y el antídoto lo encontramos en dos verbos que se conjugan juntos. Escucha, así lo dice las Escrituras, y estos dos verbos son amar y dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dios nos ayude a vencer la codicia con el antídoto divino, amar a Dios y dar. ¿Y cuánto dio el Señor? Dio el 100% para que un día lo tengamos todo. Amar y dar. Dios nos ayude a reflejar el Espíritu del cielo. Alguien dijo, nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos presentas principios claros de cómo vencer el mal, el pecado, la codicia que parece permear todo en este planeta. Oh, el diablo no es muy original, sigue usando el mismo método. Y tristemente, a veces aún como cristianos, caemos en sus trampas de lo quiero, lo tengo y quiero seguir teniendo. Ayúdanos a tener más de Cristo, más de su amor, más de su espíritu. Ayúdanos a nacer de nuevo, a una nueva naturaleza, para poder amar y dar, porque más feliz es el que da que el que recibe. Ayúdanos a vencer el materialismo, para estar llenos del Espíritu Santo. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, Dios nos ayude a colocar todo lo que tenemos en la perspectiva correcta, porque todo lo que se nos ha prestado de este lado de eternidad es simplemente algo pasajero. Es como una escuela para reconocer a Dios como dueño y nosotros ver cuán fieles mayordomos o administradores somos. Dios nos ayude a que Dios esté en primer lugar. De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Que las cosas del reino de Dios sean primero y no los pongamos en segundo ni en último lugar. Porque Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia y yo me encargaré de tus añadiduras. Tristemente a veces nos preocupamos tanto por las añadiduras que le llamamos prioridad y descuidamos el reino de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos realinea y nos ayuda a vivir en la perspectiva correcta. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Él desea que seas feliz y felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Tú vales mucho para Jesús. Sí, mira el precio. Él te ama más de lo que puedes imaginar.